si a veces no te pregunta cómo estoy yo? Si no le importa saber qué espero, que sigue siendo mi gran amor, que mi cariño no le abandona y que mis besos los guardo en mi boca pensando en su amor. Querido amigo, cuéntame todo, cómo se lleva con el querer. Si algo ha cambiado, si no estás sola, aunque me duela quiero saber. Yo la esperanza jamás la pierdo, de verlo un día cruzando mi puerta. Si quiere volver, dile que vuelva, que yo le sigo esperando. Que si no vuelve pronto, con esa ausencia me está matando. Dile que vuelva, dile que yo se lo pido. Dile que soy palomo, que sin paloma no tiene nido. Querido amigo, cuéntame todo, cómo se lleva con el querer. Si algo ha cambiado, si no estás sola, que aunque me duela quiero saber. Yo la esperanza jamás la pierdo, de verla un día cruzando mi puerta. Si quiere volver, dile que vuelva, que yo la sigo esperando. Que si no vuelve pronto, con esa ausencia me está matando. Dile que vuelva, dile que yo se lo pido. Dile que soy palomo, que sin paloma no tiene nido.